José Pepe Pozzoli es concejal en el departamento de Guaymallén, acá la Casa de la Mosquitera. Es concejal por el peronismo. José, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Muchísimas gracias por recibir nuestro llamado. José, te hemos visto con protagonismo, con una denuncia que involucra a Guaymallén, que involucra al agua mendocina, vinculada con tareas, con una inspección de cauce. ¿Por qué no nos introducís, por qué no nos contás de qué se trata la situación en general? Sí, en realidad, digamos, ya hace mucho tiempo que conversando con vecinos, regantes y demás de la zona de Corralito, venimos percibiendo y enterándonos de que, bueno, la inspección vertientes Corralitos tenía algunos problemas de administración y demás. Ahí estaba a cargo el inspector Alejandro Currenti, y debido a algunas cosas que se cobraban, algunas cosas que se cobraban y no se hacían, materiales que recibía del municipio y según los mismos vecinos o regantes eran comercializados por afuera de la inspección, bueno. Y el Departamento General de Irrigación, analizando la rendición de cuentas del 2021 de esta inspección, bueno, detecta que hay algunos canales, algunos cauces que no se han hecho y se han cobrado, y algunas otras irregularidades, y decide suspender y enviar a la justicia la causa del inspector Currenti. A partir de esto, nosotros empezamos a trabajar, a averiguar sobre el material que el municipio había aportado a esta inspección para hacer los canales y las obras, que hoy, a valores actualizados, estaríamos hablando de 10 mil millones de pesos aproximadamente. Es muy impactante y, bueno, la cifra. Vemos que hay... Perdón, José, no, que es muy impactante sí, la sí, cifra. Sí, sí, sí, es muy grande. Sí. Sí, sí, no, aparte ahí tenemos hormigón, tenemos hierro, tenemos fenólicos, caños, alambre, herbicida, combustible, y que mediante un convenio con la inspección el municipio le ha ido entregando, y bueno, y que también detectamos que no ha habido un control en el municipio de lo que se le ha entregado y a dónde ha ido ese material o a dónde ha ido esos combustibles, y bueno, como te decía, que muchas veces se ha comercializado por el costado. Entonces, bueno, el día miércoles presentamos una denuncia en la fiscalía para que se averigüe cómo ha sido todo esto, bueno, en contra de tanto del inspector como del ex intendente y actual senador Marcelino Iglesias, porque realmente, como decía, los montos han sido muy grandes y no se ha constatado que las obras estén hechas, que qué sé yo, por ejemplo, si sacaban, el municipio le entregaba 1.500 litros de gasoil por semana, o sea, 6.000 por mes, estamos hablando de más de 6 millones de pesos por mes en combustible y nadie sabe en qué se usó. O sea, por ejemplo, lo mismo con el hierro, se le entregaba muchas veces más de 10 camiones de hormigón por día para canales. Hay canales que están hechos y se han construido, que teóricamente deberían ser 32 kilómetros, según dice el mismo municipio, pero bueno, no está eso registrado ni contratado ni auditado debidamente, por lo cual para nosotros ha habido ahí malversación de fondos y alguna falta de cumplimiento de funcionario público. Entonces hemos hecho la denuncia penal para que se investigue esto. ¿Qué decía el municipio? Porque uno supone que esos dineros lo tiene que aportar o irrigación o los mismos regantes. Claro, lo que pasa es que el municipio hacía convenios con la inspección, en donde se comprometía a poner los materiales, y la inspección, los regantes o irrigación, la mano de obra. Entonces, en ese esquema, bueno, se hacían teóricamente las obras, pero ahí vemos que muchas de las obras que se han cobrado a los regantes no se han hecho, los materiales del municipio no se han controlado, no sabemos si están los 32 kilómetros, no sabemos si se han entregado, no sé, materiales para 50 kilómetros y se han hecho 32. O sea, no hay una auditoría sobre eso, que el municipio lo debería haber hecho, el mismo Departamento General de Irrigación lo debería haber hecho, y bueno, y después tenemos algunos otros hechos importantes que hemos podido comprobar que pasaban en la inspección, que nos llevan a pensar que había un desmanejo muy importante de los fondos, y bueno, y la amistad entre Marcelino Iglesias y el el mismo inspector Cauce Currenti también nos lleva a pensar que acá había un grado de connivencia. Por ejemplo, el inspector Currenti edificó la sede de la inspección en el Callejón Bilbao en su propiedad, con un comodato de 20 años que le quedaba a él todo lo que se edificara arriba después de 20 años. Y el mantenimiento y la construcción lo pagaba la inspección de Cauce, o sea, los regantes, por ejemplo. Claro. Es una locura eso. También, por ejemplo, hay un delegado que había fallecido en 2022 y, bueno, se le siguió usando el token para pagar facturas vía electrónica hasta diciembre del año pasado. O sea, eso es una falsificación prácticamente de firma. Bueno, ha sido una serie de irregularidades muy importantes que, bueno, al enterarnos de esto no hemos tenido más opción que hacer la denuncia penal para que se investiguen, porque realmente es un cúmulo de cosas y de complicidades entre la municipalidad, en este caso bajo la gestión de Marcelino Iglesias y el inspector Currenti. Sobre eso te iba a preguntar, vos mencionás una relación de amistad entre Marcelino Iglesias y Alejandro Currenti, ¿hay una relación política también partidaria? Sí, en realidad también el Currenti siempre se manifestó como un radical militante y demás, y bueno, y entre ellos sí, una relación personal muy, muy, muy cercana, que inclusive se manifestó en la asamblea donde yo me presenté para pedir algunas rendición de cuenta y demás, y me quisieron pegar, el inspector Currenti me quiso pegar y demás. Bueno, ahí mismo lo manifestó el mismo Marcelino Iglesias, con lo cual esto no es que estemos diciendo algo que no sepa todo el mundo en la zona de Corralitos y demás. Así que en ese sentido, sí, está comprobado que hay una relación muy cercana entre ellos, que son amigos y que, bueno, inclusive los convenios que se firmaban después de haberse entregado material. Hay un montón de irregularidades administrativas por ambas partes, tanto por la municipalidad como por la inspección, y estamos hablando de montos muy, muy importantes si los actualizamos. Entonces, bueno, queremos que la justicia investigue. Hemos presentado la denuncia el día miércoles, y bueno, ya hemos pedido también ampliación de testimonial y de pruebas para después de la feria. ¿Qué actitud muestra el intendente actual respecto de esto? El intendente actual hoy, bueno, en ese momento estaba como secretario de Obras, con lo cual, bueno, en algunos casos se ha sorprendido también, porque muchas de estas cosas que se entregaban no salían por su área, digamos, salían por áreas de delegaciones y demás. Bueno, y por otro lado tendrá que ver la justicia también si tiene algún nivel de responsabilidad en todo lo que ha estado pasando, ya que bueno, era el área de obras públicas por donde se entregaban los materiales y demás. Así que bueno, ese es otro tema también que hay que tendrán que investigar, así como en irrigación, el Departamento General de Irrigación, porque no ha hecho los controles que debió y demás, sabiendo que muchas de estas cosas estaban ocurriendo, que también es otro tema que deberá investigar la justicia, si el Departamento General de Irrigación, como ente de contralor de las inspecciones de cauce, ha realizado su trabajo debidamente, sabiendo que ya la inspección venía con problemas de déficit, problemas de operativos, problemas de plata que no devolvía, problemas de denuncias y demás. Entonces, bueno, aquí se abre todo un abanico al interior del Departamento General de Irrigación y al interior del municipio de Huemay. Nos interesa mucho estar al corriente, José, de cómo avanza la investigación. Nos parece muy valioso lo que ha hecho. Y bueno, nosotros también le vamos a ofrecer el derecho a réplica, si ellos lo quieren usar, a la municipalidad, si tiene algo que decir. Sí. Y además somos defensores del derecho de réplica, así que eso siempre está presente. Totalmente. Pero bueno, Y cuando quieran lo podemos debatir y cuando pues lo seguimos charlando. Nosotros, como te decía, bueno, después de la feria, ahora viene la feria judicial que separa el Poder Judicial por 15 días. Ya hemos pedido al fiscal que poder ampliar con pruebas todo lo que hemos denunciado, así que bueno, los vamos a mantener al tanto a ustedes también de cómo va esta causa. Bueno, felicitaciones por la investigación y por supuesto queremos que se esclarezca y que se hagan las cosas bien. Un gran abrazo, José, muchas gracias. No, bueno, gracias, Carlos, a ustedes por llamar y a disposición para lo que necesiten. Te molestaremos nuevamente para ver cómo sigue la investigación. Dale. Muchas gracias. Cuando quieran, gracias.